Set był miksowany na 3 gramofonach, a sam Jeff Mills stał w witrynie, przeszklonej witrynie, w związku z tym publiczność mogła go obserwować z ulicy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam w najbliższy wtorek o 10:30 na cykl zatytułowany Przyjaciel Dźwięk. Teraz życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otro sonce bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, crush? Y tirarte la foto que no te tiré. Echa burrote, es linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que yo me toque el guiro. Yo veo tu nombre y me sale en suspiro. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Beber. Beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando. Yo estoy que choco. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. Divertir comentando y comprimir. casa es doñita y PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey. Con reggaetón y dembow, ey. Con reggaetón y dembow, sí. Con reggaetón y dembow. Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey. Con reggaetón y dembow. Me siento como el lap y en tope el dough. Cuando yo nací fue que nació el flow. De low a low, ping pong, flow peso. Big pong, con silenciador le robamos las gotas. J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Hey. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé, la vida así, la vida así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita, y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera. Debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo nos dimos la mano. Así de arena y los castillos se convierten en aldea, un pueblito donde no existen problemas. Y ahí soñamos con un futuro que estemos bien, no hace falta mucho. Por un segundo no olvidamos de esto. Aquí solo somos tú y yo. Vamos a besarnos frente a la sola, aunque sea de piquito, de piquito, de piquito, pim pim. Vamos a besarnos pim, pim, pim. Y un día juntito lo que yo necesito. Sonriendo tú te ves más bonito. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. reason. Went to hell and back, left all the way, now I'm broken. I've been a fool, acting a fool, and now I'm broken. How can I see? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. free, living purpose of the light, but you got to stay aligned. The masterpiece, and you are the story. You are perfect, you are light, but you got to stay aligned. Me, I need. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. spełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. Program Trzeci Polskiego Radia. Żadne żałoby. Wszystkich też. łap, zachłystuj się. Wyjąkaj ten gunt i jedz łapczywie znów, nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd. Nim zostawisz mnie jak pełen resztek stu. Serce zwraca na posadzkę.